¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo. Tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Juan Luis Payás y me gustaría daros la bienvenida al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, vuestro programa de música de películas de Radio Buñol, de los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí en la 107.9. Bien, vamos a comenzar con este 35º programa en el que abordaremos una temática con mucha historia. ¿No es así? Don Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Un programa con historia. Muy bien. Roberto Zanón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bajo control, ¿no? Pues sí, aquí estamos detrás del cristal. Muy bien. Y bueno, de todos he sabido que la historia ha estado y está muy presente en el cine y que gracias a, no sé si llamarlo género histórico, luego hablaremos sobre ello, hemos podido conocer diferentes interpretaciones que sobre un mismo evento histórico se han hecho. Me viene a la cabeza, así un poco en frío, pues versiones tanto en plan serio como en clave irónica del nacimiento, vida, legado y muerte de Jesucristo. Otras que nos mostraban la grandiosidad y caída del Imperio Romano, así como las anteriores guerras entre griegos, también películas sobre faraones, como no Alejandro Magno de turno y demás, ¿no? Bueno, un sinfín de películas que nos han contado, como he dicho anteriormente, la historia según les ha convenido. Bien, pues no de todo, porque es una hora, pues y sería imposible hacerlo en esta horita, pero sí de parte hablaremos en este programa de hoy que hemos titulado Cine Histórico Antiguo. Así es, porque va sobre la antigüedad, es decir, de las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano. Ajá. Y sin más, recordar que vamos a estar con vosotros hasta las 2 de la tarde y nada, vamos a comenzar con este programa de hoy y no sin antes informaros de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros, ya sabéis, para hacernos cualquier sugerencia o consulta sobre la dinámica o funcionamiento del programa o sobre lo que queráis, por favor, pero relacionado con el cine o las bandas sonoras. ¿Verdad, Roberto? Pues sí, rápidamente, porque hoy tenemos música para rato. Tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com, y también podéis contactar con nosotros en el teléfono de esta casa, de Radio Buñol, en el 96-250-4508. Y bueno, entonces, hacedme caso, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con él. Pues, como hemos comentado, vamos a hacer un repaso del cine histórico desde el principio. Vamos, va a ser cronológicamente, no de las películas, pero sí de los acontecimientos, de la historia, vamos. Empezaremos con el Imperio Egipcio, este imperio que duró tantos años, 3.000 concretamente, una burrada. Luego seguiremos, tocaremos un poco un tema bíblico, el tema del Antiguo Testamento, los hebreos, esta colateral de Egipto, digamos, sus historias paralelas. Luego ya nos vamos a la civilización griega, desde el principio de los tiempos, la guerra de Troya, hasta su culminación, que fue el periodo de Alejandro Magno. Y haremos un pequeño intermedio para tocar pequeña pantalla, con el cual entraremos en el tema de Roma, el Imperio Romano, que es la base de nuestra civilización. Hablamos una lengua que viene en latín, no en vano. ¿Y cuántas películas hemos visto de romanos, eh? Un montón, ¿no? Pues vamos a tocarlas aquí todas. Seguro que habrá para todos los gustos. Son las que suelen echar en Semana Santa, muchas de ellas. Y bueno, finalizaremos también con recomendaciones y una canción que tiene que ver mucho con el tema del asunto. Pues nada, ahí tenemos un gran programa, que no es poco, ¿eh? Pues sí, vamos adelante, que hay mucho, mucho material. Bueno, y qué mejor forma de comenzar este programa que con una de las soberbias partituras del maestro Hermann, ¿no? Bernard Hermann. Bernard Hermann y Alfred Neumann, que compusieron la partitura a cuatro manos. Uh-huh. En este caso los temas son de Bernard Hermann y llevó la mayor parte del peso. Estamos hablando de Sinué, el egipcio. Uh-huh. Esta película dirigida por Michael Curtis en el año 1954. Y que, bueno, está basada en el libro del mismo título, de Mika Waltari, una novela súper recomendable, de las mejores novelas históricas que he leído yo nunca. Uh-huh. Dejamos aquí la recomendación. Y, bueno, pues el Imperio Egipcio pues dio mucho de sí porque duró como mucho 3.000 años, dejó muchísimos restos desde las pirámides a las diferentes tumbas de varios de los reyes, el templo de Luxor, o sea, uh-huh. Abu Simbel. Vamos, no hay más que ir a Egipto de todo lo que dejaron estos tíos, ¿no? Fue un imperio muy duradero, a diferencia de otros que los que había en Mesopotamia, que eran, digamos, la otra civilización que caían y se levantaban, ¿no? Babilonia, Siria, etcétera. El Imperio Egipto duró mucho. Y bueno, ¿y cómo acabó el Imperio de Egipcio? Pues acabó con Cleopatra, fue la última reina uh-huh. de Egipto, la última faraona. Uh-huh. Bueno, pues nos viene bien para escuchar ahora mismo Cleopatra, ¿no? Pues sí, vamos a ello. Nombrar otras películas acaso como Tierra de Faraones, está uh-huh. muy bien también. Uh-huh. Vamos, Cleopatra está muy bien, es la película de Mankiewicz, está con Richard Burton y con Liz Taylor. Uh-huh. Y la música de Alex North. Sí, estuvieron ahí, bueno, la película tuvo ahí unos avatares tremendos, no la última gran película de cine histórico antiguo que hicieron. Porque, vamos, costó mucho pasta, ¿no? Se fue de presupuesto varias veces, eso fue tremendo, ¿no? Y aparte, pues no los actores protagonistas no colaboraron mucho. No, estaban más en otros temas, ¿no? Sí, tuvieron un idilio ahí tórrido, como se suele decir, ¿no? Vamos. No salían de la caravana, ¿no? No salían de la caravana o se escapaban a veces, era tremendo, ¿no? Bueno, pues en fin, había química, desde luego, demasiada química, ¿no? Entre Liz Taylor, que hacía de Cleopatra y Tim Burton. Y Richard Burton, perdón. Que hacía de Marco Antonio. Marco Antonio. Bueno, pues eso fue el final del Imperio Egipcio. Después de 3.000 años... Se puede decir que se metieron mucho en el papel, ¿no? Sí, totalmente. En fin, pues vamos a escuchar este tema de Alex North, de Cleopatra. Bueno, ahí teníamos la música de Cleopatra. Es que Egipto da mucho de sí, ¿eh? Lo sigue dando. ¿Dónde fueron a buscar el arca perdida? Ahí. Ah, claro, claro. ¿Y a qué se debe ello? Pues a que los egipcios tenían unos vecinos a los cuales estuvieron sometidos, que era el pueblo hebreo, el pueblo de Yahvé. Ajá. Hasta que un tal Moisés los liberó. Ajá. Esto os sonará a todos, aunque solo sea de películas, como la que vamos a poner ahora. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sí señor. Uh-huh. Película de Cecil B. DeMille, protagonizada por Charlton Heston. La música muy buena de Elmer Bernstein. Suena un poco antigua porque la versión que tenemos es la original, pero oye, creo que aún conserva, se puede merece la pena, ¿no? Perfectamente su encanto, ¿no? Sí, oye, sí, eso sí. Que de que abra las aguas del Mar Rojo, eso es un poco ciencia ficción, ¿no? Bueno. No, ciencia ficción no, directamente fantasía, ¿no? Pero vamos, se han buscado explicaciones y todo para el asunto, en fin. Bueno, pues vamos a escuchar este prólogo de los 10 mandamientos, esta película que suelen poner en Semana Santa y que dura no sé cuántas horas. Uh-huh. Y que te la ves en el sillón y ahí tranquilamente, ¿no? Muy a gusto. Yo la he visto, pero me gusta más la versión de dibujos, ¿no? El Príncipe de Egipto. Esa también es buena, ¿eh? La música, de Hans Zimmer es muy buena. Y bueno, y trata sobre lo mismo. Es que Charlton Heston parece que vaya a sacar el rifle en un momento dado, ¿eh? No saca, hombre, tiene cara de mala leche porque el Cecil B. DeMille se basó en el Moisés de Miguel Ángel. Y el Moisés de Miguel Ángel, y quiero un actor que se parezca a este, y resultó ser Charlton Heston. Pero bueno, se parecía a todos porque en esa época las históricas prácticamente las hacía todas, por lo menos. Sí, estaba abonado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar este prólogo de los 10 mandamientos. Música del maestro Elmer Bernstein. Uh-huh. Muy bueno. Entre otras de los 7 magníficos, compositor. Thank you. Bueno, excelente música, ¿eh? Esto era Los Diez Mandamientos, una de las películas de cine bíblico, digamos, ¿no? Que trata por eso. Es, bueno, puesto como historia porque tiene algo de histórico, aunque la verdad es que es un cine, digamos, religioso, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Cuenta la historia que la Biblia recoge en el Éxodo. Uh-huh. Una historia que, bueno, es una historia sobrenatural, pero bueno, tiene su parte histórica. Al fin y al cabo, todas las películas que vamos a poner, tal vez no se ciñan, creo que a la historia, ceñirse totalmente a la historia, no se ciñe ninguna. Uh-huh. Todas tienen sus dramatizaciones y sus modificaciones, ¿no? De hecho, cine histórico, una cosa es cine histórico y otra cosa es historia novelada. Eso es un documental. Y es obviamente no podemos perder la perspectiva de que son películas. Son películas. Y tienen que haber un guión y tienen que contar la historia, un tipo de historia que sea interesante, ¿no? Para eso la dos. Uh-huh. Exactamente, que si no, pues eso, documentales de historia hay muchos. Bueno, ¿damos un saltito a la historia, Ángel? Damos un salto y vamos a la civilización griega. Dicen que está el origen de la nuestra. Uh-huh. Por lo menos ahí es la primera civilización en los cuales aparecen los valores de libertad, democracia, filosofía y ciencia. Ahí es nada, ¿eh? Ajá. O sea, la verdad es que los griegos tienen esto muy bueno, pero entre ellos es que siempre estaban peleándose. Y cuando no se peleaban en ellos, se peleaban contra los pueblos orientales, ya sean... Sí. Troyanos, lidios, persas, o sea, siempre estaban de guerra los hombres estos. Muy sabios, pero siempre, sí, siempre dándose mamporrazo. Siempre a mamporro, siempre. Es lo que tiene la libertad y la democracia, ¿no? Que siempre, que a veces pues causa esto, ¿no? Bueno, precisamente vamos a poner la música de Troya, que fue, pues, digamos, es el mito típico, es la Ilíada de Homero. Uh-huh. En una versión muy actual, ¿no? Sí. Vamos una versión que se hizo en el 2004 de Wolfgang Petersen. Música de James Horner, que hemos puesto aquí mucho, incluso hemos maltratado. Sí, bueno. Bueno, pero que es una banda sonora pues muy rica, muy potente, y que también es una forma de plasmar una época antigua, pero desde la perspectiva de hoy en día, ¿no? Sí, vamos a ver cómo el cine moderno pues tiene soluciones distintas a los clásicos, a veces no tan distintas, ¿eh? Uh-huh. Depende. Vamos a escuchar esta Troya de Horner. Uh-huh. Y pero bueno, nada, pero eso vamos a poder apreciar como ya la instrumentación y la orquestación es totalmente diferente. Horner con la London Symphony. Horner con la London Symphony, es que ya te da muchas garantías. Lo que se ha hecho muchas veces, y tiene algo de esto, tiene esta banda sonora, otras tienen más, es ya jugar con el tema étnico. Uh-huh. Tema de instrumentos étnicos, instrumentos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Horner juega un poquito con esto, otros lo hacen más. Pues nada, vamos a escuchar a Troya, de James Horner. Bueno, pues esto era Troya de James Horner, la película de Wolf Van Peterson, protagonizada por, entre otros, Brad Pitt. Brad Pitt y Orlando Bloom. Y Eric Bana. Sí. Para matarlo, Orlando Bloom, ¿eh? Esta película. Bueno, bueno, en esta que hace de Ulises. Y en otras. Hace un papelito de así un poco de afeminado picha brava, que es realmente lo que es, ¿no? No, es que además, es que tú lees la Ilíada y es que es así. Sí, bueno, a lo mejor estamos, algo, estamos ante el papel genial de Orlando Bloom. París no le tenía miedo a las mujeres, pero en cambio a los hombres sí. Sí, sí. Bueno, y ya pues los griegos, en fin, tuvieron su historia, como ya hemos contado, con muchas batallas y tal. Con esta, este fue el principio, digamos, de las batallitas que se llamaban los griegos con sus vecinos del oriente. Uh-huh. Y bueno, y la última ya fue la definitiva, fue cuando Alejandro Magno ya directamente conquista todo. Dijo, hasta aquí. Se acabó. Conquista el imperio persa hasta llegar a la India. Atacó con todo. Sí. Y bueno, pues vamos a precisamente la película, ha habido muchas películas de Alejandro. Y la última pues, fue la de Oliver Stone. Muy reciente, ¿verdad? Muy reciente, sí. Que es música de Vangelis. Uh-huh. Excelente banda sonora. Está muy bien. Sí. Y esto pues de alguna manera supone un cambio, ¿no? Porque esto es música electrónica, que uh-huh. puede quedar muy bien en una película histórica, como uh-huh. puede verse sí, en este cartel. También queríamos ver, además, con esta sección griega, de que últimamente, en los últimos años, ha habido como un revival de estas películas de época, ¿no? Porque uh-huh. se dejaron de hacer en los 60 por el coste y porque ya no interesaban tanto como antes. Ha habido una travesía del desierto en que solo se han hecho, digamos, películas históricas, pero de autor. Uh-huh. O sea, cosas pequeñas como La última tentación de Cristo, temáticas así más de autor. Y últimamente, en la última década, pues han vuelto a hacer superproducciones. Se debe más que la nada... La tecnología, ¿no? Pues, la tecnología, sí. Las tecnologías de reconstrucción de escenarios por ordenadores, claro, etcétera. Recientemente Ágora, ¿no? Por ejemplo. Sí. También se ha hecho, sí. Gladiator, hay unas cuantas. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar este Alejandro de Vangelis, ese tema principal. Alejandro Magno. Thank you. una semana más venimos a Pequeña Pantalla. Aquí donde repasamos bandas sonoras, pero de la tele, de televisión, que también hay mucho y muy bueno. Sí, aunque la verdad es que la pequeña pantalla, con estos televisores enormes de LCD, que de no sé cuántas pulgadas, cada vez menos pequeña, ¿eh? Sí. Más ahora que vamos a hablar de una serie reciente. Exactamente. Y histórica. Tiene que ver con lo que nos ocupa. Ajá. Y damos un saltito en la historia también. Sí. Vamos al mundo de Roma. Roma. ¿Y cómo se llama la serie? Roma. Esto, mira que somos listos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Jo. Bueno, la verdad es que no tuvieron mucha imaginación a la hora de poner el nombre a la serie, pero bueno, está bien la serie porque cuenta desde el principio de las guerras civiles entre César y Pompeyo para finalizar precisamente con Cleopatra y Marco Antonio, hasta que Octavio Augusto se hace el amo del imperio. Bueno, es una serie con muchos recursos, sí, de la cadena HBO americana, que es garantía de calidad. Y sobre y todo es de... Es la serie más cara de la historia, o la segunda, no sé, creo que después ha habido una que la ha superado. La HBO es garantía de calidad y deben darse con contemplación. Si tienen que sacar alguna salvajada, la sacan. Si tienen que sacar sexo implícito, crudo, lo sacan. Sí, sí. O sea, es, sí, porque es así, no dependen de la audiencia. Es una cadena de pago y quien quiere pagar por ver calidad, lo paga. Y no se venden. Yo creo que de lo que he visto, sí, que hable de Roma es lo más crudo y yo creo que será lo que más se ciña en la realidad, posiblemente. Muy bien hecho. La serie Roma, la verdad es que toma muchas licencias históricas. Sin embargo, sí que hay que decir que el ambiente y muchos detallitos los capta a la absoluta percepción. Perfección, ¿eh? O sea, hay un trabajo tremendo de reconstrucción de la sociedad romana de la Baja República. Bueno, pues vamos a escuchar el tema principal de esta gran serie. Compositor Jeff Bill. Esa serpiente. Ahí está. Al final. Sí, la música de Jeff Bill para Roma. Nos quedamos en Roma, ¿no? Hemos entrado en ambiente. Sí, nos quedamos en Roma y vamos a hablar de Roma. Bien, vamos a poner una película ahora que la ponen todas las Semanas Santas, sin faltar una, a pesar de que no tiene nada que ver con la Semana Santa, no tiene nada que ver con Jesucristo. Estos son unos hechos que ocurrieron en el año 79 antes de Cristo. Sí, pero no sé por qué asociamos la Semana Santa con romanos. Ya. Mal asociadamente, pero bueno, lo hacemos muchas veces. Sí. Estamos hablando de Espartaco. Ajá. La película que habla sobre el esclavo tracio que se liberó de sus captores y creó una rebelión de esclavos que trajo de cabeza a todo el Imperio Romano, a la República Romana, de hecho, hasta que al final Craso acabó con la rebelión. Craso. Es una historia bastante, bastante interesante. No es un canto a la libertad esta película de Stanley Kubrick, de alguna manera. Un gran director, ¿verdad, Roberto? Sí, de los mejores, mi preferido. Y la música de Alex North. Sí, segunda aparición en el programa de hoy. Lo tenemos algo olvidadillo, pero hoy le estamos dando cancha. Sí. Sí, sí. Y el actor principal, el de Lollico, ¿no? Kirk Douglas, ¿eh? Sí. El de Lollico. Bueno, vamos a... ¿Lo escuchamos? Sí, vamos a escucharlo. Yo también soy Espartaco. ¡Espartaco! Bien, ¿eh? Sí. Qué energía. Muy potente. Sí. Bueno, siguiendo que el tiempo se nos echa encima, tocaría pues hablar de Julio César. En este caso vamos a hablar, bueno, películas sobre Julio César se han hecho muchas. Bueno, de hecho la serie Roma trata la primera temporada de Julio César también. Pues la película de Joseph L. Mankiewicz de año 53, que está basada en la obra de Shakespeare, la tragedia de Shakespeare, Julio César, se llama así. Que más que Julio César es un poco la historia de este hombre, de su supuesto hijo que era Bruto, que luego lo tuvo que matar, que encabezó la conjura, cuyo de, drama, digamos, que conductor de toda la tragedia es el debate que tiene entre alguien a quien estima Julio César y alguien a quien siente el deber de matar por preservar la libertad y evitar que se convierta en un tirano. Después es un poco ese, esa es la tragedia, ¿no?, de Shakespeare. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Este tema pues ya no es tan triunfal, ya no es tan de guerra, es un tema pues dramático, ¿no? En este caso es de Nico Rosa. El gran maestro. Entramos en zona rosa. Sí, porque sí, no sí. Será la primera. No, no. O sea, no será la última que escuchemos. No. Ni mucho menos. Además es un compositor de los que a nosotros es que nos gusta mucho. Sí, es un gran conocedor de la música antigua y... Sí, era un investigador, un musicólogo, y todo lo que hacía pues se basaba en lo que había obtenido en sus investigaciones. Pues bueno, vamos con esa Julio César. Julio César. Ese preludio, ¿no? Sí. Thank you. hasta aquí el preludio de Julio César. ¡Ole! qué bonito ese solo de corno. Sí. Solo de corno, un poco imitando al aulos, un instrumento parecido que tenían los griegos romanos. Uh-huh. Y bueno, vamos a continuar con Mikko Rozsa también. Uh-huh. Es que este hombre ha hecho, sentimos repetirlo, bueno, no lo sentimos repetirlo, qué demonios. Nos alegra. Nos alegra repetirlo porque sí. Mikko Rozsa ha hecho un trabajo excepcional. En este caso, hablamos de Ben-Hur. Ben-Hur, exactamente, ¿verdad que lo que acabamos de escuchar ya os empieza a sonar a Semana Santa? Sí, sí, totalmente. ¿Qué? No sé por qué, pero siempre cuando llega la Semana Santa pues ponen estas tres películas que de las que hemos hablado, ¿no? Espartaco, que no es suya, es de Alan North, pero bueno, Julio César, Ben-Hur y la siguiente que escucharemos. Y esta me gustaría pues dedicársela a una persona que nos ha patrocinado esta mañana, sinceramente. Nosotros vamos a almorzar todos los sábados para preparar el programa y hoy nos hemos encontrado con la sorpresa de que una oyente nos ha invitado a almorzar. Pues nada, no quiero decir el nombre porque estaría feo, pero que sabes que es para ti esto que vamos a escuchar ahora. Personalmente es algo que a nosotros nos gusta mucho, que son la parada de las cuádrigas, ¿no? De Ben-Hur. Ah, es un que nos recuerda esa imagen, ¿no? Y sobre todo con esa música tan tan potente. Pues vamos a escuchar esta parada de las cuadras. Más de una vez he pensado en ponerme los pinchos eso en las ruedas del coche. Sí, ¿eh? Para algún energúmeno. Vamos allá con esas cuadras. Ahí tenemos música grandiosa para una grandiosa película. Esto es una fanfarria tremenda de sí. Los mejores del cine, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, sí. Bueno, y vamos a ya cerrar un poco este miniciclo Micro Rosa con Quo Vadis. Y nada, se la queremos dedicar porque a lo largo del programa nos ha llamado nuestra ferviente oyente Julia, que nos llama pues prácticamente todos los programas. Últimamente sí. Sí. Y nada, y nos ha pedido que le pusiéramos Quo Vadis. Da la casualidad de que la teníamos programada para hoy y nada, pues queremos dedicársela a Julia. Vamos a escuchar en este caso el preludio de Quo Vadis. Bueno, la historia de Quo Vadis un poco, los cristianos ahí en Roma, el emperador Nerón, y cómo quemó Roma echándole la culpa a los cristianos. No quemó Roma. Bueno, ni siquiera sale en la película quemar a Roma. Sí que sale que el tío, pues eso, se quema a Roma y el tío, como es un poeta, me lo voy a tomar poéticamente, ¿no? Voy a tocar esto y tal, ¿no? Voy a construir una nueva Roma sobre sus cenizas, bueno, en fin. Bueno, se dice que eso de tocar, más bien era ruido, ¿no? No tocaba demasiado bien. Nerón, o tal vez sí, no lo sé, pero es que todo lo que sabemos sobre Roma es por sobre Nerón, sobre sus detractores, tanto sus los senatoriales como Tácito, como los propios cristianos, ¿no? Entonces, yo no me fío demasiado de estas versiones de la historia que ponen a Nerón muy mal. Yo no sé si era tan malo como lo pintan. No Plataforma lo sé. De apoyo a Nerón. Tampoco es eso. Bueno, el malo. Tampoco es eso, pero bueno. Quítatelos de vista a todos los que fueron ahí emperadores de Roma, ¿eh? Bueno, los hubo buenos y los hubo malos, hay que decirlo. Pues nada, vamos a escuchar este tema de Quo Vadis, que a mí me parece impresionante, este principio de esta película, que es del año 51, de Micro Rosa. Bueno, y con esto cerramos el miniciclo Rocha, pero no nos vamos del Imperio Romano, ¿verdad? Pues no nos vamos del Imperio Romano. Nos vamos si de alguna manera a su declive, ¿no? Hay una película que se llamaba La caída del Imperio Romano, que luego fue de alguna manera reconstruida, retomado ese tema como Gladiator. Esta tesis se basa en lo siguiente: el emperador Marco Aurelio fue el último emperador, digamos, decente de Roma, que tenía la cabeza en su sitio, y a partir de entonces llegó una pandilla de incompetentes que... Cómodo la cabeza, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco la tesis, aunque la verdad es que la caída del Imperio Romano fue mucho más compleja que todo eso, fue una suma de muchos factores distintos, pero en fin, es una historia que hay por ahí. Y bueno, hemos hablado de la película Gladiator. Bueno, hay que hablar de esta película que supuso pues una especie de... un exitazo tremendo para el compositor Hans Zimmer, que se fue a la banda sonora. También lo que decía Roberto, ¿no? Lo que hablaba antes, que durante mucho tiempo este cine épico, por así decirlo, había estado un poquito en desuso, únicamente para manos expertas, ¿no? Para películas más intimistas, para dramas, para cosas así, ¿no? Pero hablamos que gracias a la nueva tecnología de hoy en día, pues se puede volver a hacer películas de este tipo a coste, digamos... Sí, como ejemplo, Ridley Scott, que es el director de Gladiator, pues llena el circo romano por ordenador. Claro. Toda esa gente ahí jaleando, ¿eh? Así también. Y hablamos que en Cleopatra eran todos figurantes, ¿no? Sí, eso era... Claro. Hay que ponerse en el lugar de aquellas obras faraónicas de aquellos... En Menure el circo lo hicieron entero, ¿eh? De cartón, piedra, obviamente no iba a ser de piedra, porque pero lo hicieron, ¿eh? Lo construyeron y luego... Luego lo que pasó es que luego todos los escenarios los rehusaron, los fueron rehusando hasta que se fueron rompiendo para películas italianas de bajo coste, los llamamos peplum, ¿no? Retomaban, pues eso, usaban vestuario que había sobrado y tal, ¿no? Pero al final ya esto se convirtió en algo ruinoso, pero eso que ha resurgido con esto. Sí. Pues nada. Antes de poner Gladiator, se me ha olvidado antes porque esto ya... Pero me gustaría recomendar también la serie Yo, Claudio. Si alguien quiere conocer la historia de Roma, pues qué mejor serie. Roma está más concentrada en el tiempo y Yo, Claudio tiene más tiempo y es un poco distinto, muy teatral, basada en la novela de Robert Graves. Y es muy buena. En su caso, en caso de no poder conseguir la serie, que está muy bien interpretada, se puede hacer uno con el libro, está muy bien, de Robert Graves. Se llama Yo, Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Se llama. Recomendable por todas partes. Sí. Y ahora sí que vamos a acabar con Roma, ¿no? No del todo. No del todo, pero bueno, vamos. Pero digamos en su apartado más serio. Vamos ahora, vamos a escuchar dos cortes de Gladiator empalmados, que son parricidio, que es y la escena cuando Cómodo mata a su padre, supuestamente, esto no es histórico, es una versión. Y luego, por último, pues era el tema hacer el honor him. Que bueno, a todo el mundo le va a sonar porque es uno de los temas de Gladiator que más han repetido en anuncios, etcétera, etcétera. Pues nada, Roberto, ¿te empalmas los temas? Y después iremos con recomendaciones. Vamos a empalmarlos ahí. con la sección de recomendaciones. Sí, bueno, ya fuera de tiempo, en este caso vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, hablar un poco del cine que hay por televisión con interés en banda sonora. Ya contamos, está muy bien oír bandas sonoras, pero verlas en películas está aún mejor. Sí. Y bueno, hoy tenemos un día cargado con cuatro películas interesantes. Es que la junta no sé por qué, y encima coincide en el horario. Uh-huh. Tenemos a las 4 en Canal Now, tenemos Los Cuatro Fantásticos, música de John Oldman, uh-huh. música de superhéroes, digamos. Un poco más tarde, a las 4 y 35 minutos, en La Sexta, tenemos La Caza del Octubre Rojo, música de Colón. Paul Eduris, imitando a los rusos, tipo Prokofiev y tal. Y bueno, ya esta noche pues tenemos a las 21:35 horas, en el 4, tenemos El Ilusionista, música de Philip Glass. Uh-huh. Y un poco más tarde, a las 11:30, en la 2, tenemos La Joven de la Perla. Está sin publicidad, la 2. Música de Alexander Splatt, impresionante. Esta banda sonora es... Vamos. Estas dos últimas, al que le gusta la música minimalista, Philip Glass es un maestro de ello. Y Alexander Splatt, un poquito más intimista, ¿no? Intimista, es una banda sonora preciosa, yo la recomiendo a todo el mundo. Mm. Y ya mañana pues tenemos por la noche a las 10:15, mañana domingo a las 10:15 en la 1 tenemos Spider-Man 3. La música es de Christopher Young, a diferencia de... Pero el tema principal... De Daniel Elfman, que es quien compuso las dos anteriores, ¿no? Y bueno, y a la 1:30 en Canal Now por la noche tenemos un peliculón, Enrique V de Kenneth Branagh. Uh-huh. Muy tarde, pero se puede intentar grabar. La música de Patrick Doyle. ¿Cómo no? Bueno, aprovechamos para decir que... Espera, que sí, no hemos acabado, más, que aún hay más. Tienes más, más. Te digo que vivimos muy cargados. Pues el lunes 19 a las 6 de la tarde tenemos en Canal Now, ¿sabéis que echan cine del oeste? Sí. ¿No? Tenemos una interesante esta vez, tenemos a Dodge Ciudad Sin Ley con la música de Max Steiner. Amigo. En una película está muy bien, aquí tengo el cartel, está protagonizada por Errol Flynn con su pistola. El maestro Errol Flynn. Aquí... Y su pistola. No, y su pistola colgante. Sí, la tiene, la lleva colgando. Sí, sí, aquí está agarrando a Olivia de Havilland, su acompañante inseparable. Sí. Se llama Dodge City Ciudad Sin Ley, recordadlo. Ha dejado esta vez la espada y ahora lleva la pistola. Ahora lleva la pistola. Pues nada, y también recomendar, pues yo esta noche, bueno, posiblemente vayamos todos a ver a Alicia en el País de las Maravillas, la nueva película de Tim Burton, música de Daniel Elfman. Música muy buena. Muy buena, que por lo que hemos podido escuchar, y nada, y ya contaremos próximamente qué tal es. Sí, lo mismo nos pasamos toda la semana escuchándola, si nos gusta. Sí, seguro. La conseguiremos y toda la semana escuchándola. Sí, nos pasó lo mismo con App, mira, nos gustó App, y aquí hemos abierto una sección adrede para ponerla a lo mejor. Pues nos inventamos otra sección para que cuele, para que la escuchéis todos los sábados, ¿no? Pues sí, y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta, más de una hora, que ya son las 2:07 de la tarde, ya... queremos irnos a comer y que vosotros también podáis comer en paz. Así que vamos a dejar estos micrófonos, no sin antes despedirnos de vosotros y escuchar una canción que también nos habla de esa Roma, pero desde un punto de vista irónico, La vida de Brian, esa gran película de los Monty Python. Pues nada. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Hasta la semana que viene, recordad que se os quiere. Y también se despide Roberto Zanón, que os ha hablado con este tema de Brian. Legs and hands and feet. This boy.